Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Amigos oyentes, bienvenidos y bienvenidas a su microinformativo Cortos desde la casa. Como siempre, gustosos de poderles acompañar en estos siguientes minutos de información cultural. Una colección de grabados denominada Los Caprichos del pintor Francisco Goya son expuestos de manera gratuita en el National Art Club de Estados Unidos. Esta colección de grabados vuelve a ser exhibida después de 20 años de estar celosamente guardados. La primera vez que esta colección se presentó al público fue hace 20 años en Nueva York, en el Museo Metropolitano. Esto después de que el National Art Club descubriera por casualidad la novena edición de esta celebérrima serie de grabados escondida entre sus archivos. Al momento se conoce que parte de los grabados que se encuentran en el poder del National Art Club existe una colección más en el mundo, por lo que estas son muy cotizadas. Según las investigaciones, se piensa que este trabajo fue elaborado entre los años de 1908 y 1912, pero que las planchas originales realizadas por manos de Goya son de 1799. Como parte de un arreglo mantenido entre el pintor aragonés y la corona española, se señala que Goya cedía sus planchas al entonces rey de España Carlos VI a cambio de una pensión para su hijo. Así se piensa que la corona realizó varios grabados que de a poco se fueron perdiendo en el tiempo. Una de las pocas que se han recuperado son las que posee el National Art Club, en las que figuran trabajos con nombres como El sueño de la razón produce monstruos hasta su abuelo o Tú que no puedes, creaciones que reflejan la ruptura del artista con su condición de pintor de cámara y de rechazo a las persecuciones inquisitoriales que le trajeron varios problemas con el clero de la época. La frontera idiomática no ha sido un impedimento para que la obra de Octavio Paz tenga su espacio en China. Desde el 15 de enero hasta finales de marzo del presente mes, se realizará una exposición de los versos y pasajes literarios de este escritor que se muestran al público a través de los vagones del metro de Shanghái. El Consulado General de México en la ciudad china de Shanghái, a cargo de Arturo Puente Ortega, en coordinación con autoridades del sistema de metro de esta municipalidad, pusieron en operación el tren cultural Octavio Paz, donde 6 de sus vagones fueron decorados con fotografías del escritor y fragmentos de su obra literaria. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que la muestra es un homenaje al autor mexicano y permitirá difundir su obra diariamente en la línea 10 del metro, cuya ruta comunica universidades, bibliotecas y otros puntos culturales de la ciudad, siendo esta una de las más concurridas. El proyecto incluye textos curatoriales del Dr. Roger Bartra, que destacan la vigencia de la obra de Octavio Paz, así como del Dr. Xiao Xinjiang, traductor al chino del laureado escritor mexicano. Además, la estación Xiantiandi, que forma parte de la misma línea de transporte urbano, presenta la exposición fotográfica El rostro de las letras, de Rogelio Cuellar. Como parte de las tareas de difusión cultural, la Biblioteca de Shanghái también recibió una donación de las obras selectas de Octavio Paz traducidas al chino. En pasados días, los medios de comunicación de Europa y América hicieron eco de una lamentable noticia. El comunicado de la editorial argentina Adriana Hidalgo dio a conocer el fallecimiento del escritor argentino Arnaldo Calveri, acaecido por un infarto en París, ciudad en la que vivió por varias décadas. Fue un infarto, pero no hubo enfermedad ni nada doloroso previo. Así lo indicó la editorial Adriana Hidalgo a la agencia de noticias oficial Telam sobre la muerte ocurrida en la noche del pasado jueves. Calveira nació en la provincia argentina de Entre Ríos en 1929, pero en la década de los 60 una beca de investigación lo llevó a París, donde vivió desde entonces dedicado a la docencia y a la literatura. Con títulos como Cartas para que las alegrías, Diario del fumigador de guardia y Maizal del Gregoriano, Calveira fue reconocido como uno de los grandes poetas argentinos. En París trabó amistad con el genial novelista Julio Cortázar y en 1968 contrajo matrimonio con la argelina Monique Tour, con quien tuvo dos hijos, Beltrán y Eva. Además de sus obras poéticas, Calveira sobresalió también por sus piezas de teatro, como El Diputado Está Triste, Moctezuma, Latin American Tribe, La Selva, Cartas de Mozart y El Eclipse de la Pelota. En Francia, el escritor argentino fue condecorado por el gobierno con la Orden de las Artes y de las Letras. Hasta aquí la información en Cortos desde la Casa. Recuerde volver a sintonizarnos en una nueva oportunidad. Estuvimos con ustedes Laura Ríos Armijos y Darío Males. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.